Ahí, ahí se cantó todo Sign of the Times. Claro. Que la vimos en Project Hail Mary. Uf. Pregúntale a Catalina cómo le pareció. Increíble. Tú ya la viste, ¿no? ¿Cómo te fue? Exactamente, gracias. Es que solo, o sea, en cine ya no alcancé, pero la busqué en plataformas y está. ¿En dónde fue que la vimos? Está por alquiler, pero carísima. En Amazon. Sí, no, está muy 50 cara. Mil pesos. No sé si en algún momento ya. Ni siquiera el eso cine. Baje, no, o toca, no, sí, eso sea. Toca esperarla un poquito. Tienes que darle tiempito. Oh. Pero, uff, amigos. Ay, ¿qué vas a llorar peliculón? Más. Peliculón. Bueno, vamos con música nueva del muchacho. Sí, vamos con música nueva del que es All The Time Disco Occasionally. Así me voy a vestir como en ese video para ¿es el concierto? ¿Este? Salió video de Dance No More. Es el Love Me Not. Love Me Not, Alejandro. Sí. ¿Qué hay? Te iba a decir, el clipeo es el futuro. Estás clipeando, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta? Y te exhorto a que clipes. Porque eres joven y puedes y puedo precarizar tu trabajo, Cristian. Sí, Alejandro Marín. Es verdad. Alejandro Marín al aire, mañana X. No, pero sí o no que está escrito que todos los clippers son gente joven, sí, entre los 16 y los 19 años, que están ganando migajas. ¿Sí o no? ¿Es verdad? Esa es la verdad, la precarización de la creatividad son los clippers. ¿Y uno se sienta 8 horas a clipear? Usted se sienta 8 horas a clipear y le dan, ojo, Mr. Beast está pagando $300 por cada clip que llega a 10 millones de views. Uy. Y por la labor. Idea es que se los des a Alejandro. Sí, pero es que se enredaron. Tú no te preocupes, de... Soccer, yo desenredo. tan bueno, interesante. Mira, Mr. Beast está pagándole a los clippers que está contratando, por lo general en países del tercer mundo, sí, como Colombia, $300 por cada clip que logra 10 millones de views. Pero entonces, ¿el por qué utiliza gente y no utiliza inteligencia artificial? Porque él necesita volumen. Y de pronto la inteligencia artificial no le da el volumen. Mr. Beast puede estar clipeando por ahí, ¿qué? ¿Unas 100,000 veces al mes? Seguro. No, pero sobrado. Ni siquiera existe, me imagino. Sobrado. No fue él. O si fue él el que estuvo en el concierto de Bad Bunny. Ibai. Ah, ya. Ibai Llanos. Ibai Llanos es tú. HOPR es otra cosa. HOPR, sí. Sí. Es que me dio risa porque estaba muy nervioso. Y uno pensaría que, claro, un personaje como él, pues ya no se pone nervioso en ese Al tipo contrario, de... No, pero es que es Bad Bo. No, y yo creo que ellos son buenos cuando le hablan a las multitudes desde su... detrás de la cámara, desde la comodidad, cuando cuando tienen que convivir con otras personas, ahí se les bloquea todo, entonces no alcanzan, ahí sí se ponen nerviosos, hasta generan ansiedad, no, y eso era un estadio lleno, o sea, cualquiera. ¿Qué tal ese nivel de llenura? No, pues de la ese gente estadio? Se estaba quejando. Yo vi un video de un chico que supuestamente estaba en VIP y no se podía mover. Y le pidió a los de seguridad, como déjenme, o sea, yo salto la barra, me sacan, o sea, sáquenme, no me interesa, no puedo respirar. Y no lo dejan y no lo dejan, entonces le empiezan a abrir paso entre la gente, pero la gente no se mueve porque piensan que les van a quitar su lugar. Claro. Eso nos pasó a nosotros en un show de Childish Gambino con Uribe. Nos hicimos bien adelante. Y Uribe entró en ataque de pánico claustrofóbico, sí. Porque yo le dije, nos tenemos que salir. Decía, no hay cómo salir de aquí. Marín, no hay cómo salir de aquí. Así yo le decía, no importa, intentemos. Me lo imaginé, pobrecito. Arrancamos a echar para atrás. Y cuando, claro, cuando empezamos a echar para atrás, no había cómo moverse, había 100,000 personas viendo. ¡Yo le dije! Sí, y volteaba y me decía, ¡yo le dije que no nos moviéramos, nos vamos a asfixiar acá! Y que es alto, imagínate nosotros. No, yo bien enano, yo le decía, yo creo que sí nos vamos a asfixiar, y dice, ¡¿qué vamos a hacer?! Lo escuché en su voz así y todo. Con su gafita. Fue asustador. ¡Qué pecado! Sí. Pobre, entonces, esa fue la primera y única vez que yo he estado al frente de un artista en una tarima. La otra, la noche anterior habíamos estado al frente de los Chemical Brothers. ¡Ay, deja de humillarnos de esta manera! Nos metimos a todo el frente de los Chemical Brothers. Ustedes me mandaron videos, los dos más juiciosos, porque yo les di, ustedes son mis ojos allá, y me empezaron a mandar videos más lindos. Nos metimos allá con tres chicas. ¡Ah, perdón! Eso sí yo no sabía. Sí, estábamos con tres chicas. Estábamos con tres chicas que estaban gorreándole vodka a unos británicos. Las mujeres a veces somos terribles. Son muy necias. Son demasiado necias. Y y claro, ellas le recibían el trago y nos lo daban a nosotros. Nos daban, tome. Claro. Ah, yo ¿Pero tú las conocías? No. Sí. Ah, bueno. Sí, sabíamos quiénes eran. Ah, bueno, no. Yo he sido ese ser, así que les mando un abrazo a las amigas que logran licor para sus amigas. Gorreando tragos, sí. He estado en ese lugar. Y no podíamos creerlo. Estábamos ahí al frente de los Chemical Brothers, sí. Y decíamos, oh my God. Mira, es bastante surrealista. ¿Aquí casi mueren ustedes? Sí, aquí casi morimos en Redbone. ¡Nos vamos a asfixiar! Está Aerosmith con What It Takes en Mañanas de la X 103.9. Óyeme, ¿te gustan mis gafas, Chief? Óyeme, no, me parecen ñerísimas. ¿Cómo te parece ñeras? Si estoy a la moda, parezco Blade Runner. ¿De dónde salieron esas gafas? ¿Te son gafas salchipaperas de Dani Galvis? Salchipaperas es un buen término, me parece que se ajusta mucho. ¿Qué es el salchipapeo? Salchipapeo es una vertiente de la guaracha. ¿Vertiente? ¿Ah, sí? Vertiente. Sí, es palabra. Una vertiente del guaracheo. Peter Blue, ¿saben quién es Peter Blue que estuvo en el Stereo Picnic? No. Es un DJ. Ese man hace salchipapeo, que es como un salchipapeo. Ya un guaracheo, pero menos guarachoso. Hemos caído muy bajo ya. No puede ser, yo porque veía sagrada la salchipapita, pero la meten en esas. Para mí también iba a ser. Existe un género musical que se llama el salchipapeo. Así es, la nueva electrónica se llama, conocida como el salchipapeo. Es correcto. Tú salchipapeas, yo salchipapeo. Estas son mis gafas salchipaperas. Gafas salchipaperas, muy bien, es una muy buena definición, sí. Se parece un Robocop de tercer mundo. Les tengo datos sobre el clipeo, te tengo datos sobre el clipeo. El chico. Clipeo, hombre, clipeo que es lo que está de moda en las redes sociales y supuestamente está haciendo plata, pero Dice así, a ver, hay un señor que se llama Joe Lim. Ese señor tuvo ese señor tuvo una agencia llamada Florify. Okay. Que traducido nombres muy originales todo. Inundify básicamente. Sí, claro. Florify. Yeah. En su punto más alto, Florify operaba 65,000 cuentas falsas en redes sociales utilizadas para generar atención a favor de clientes que pagaban por ello. La idea detrás de este tipo de mercadeo es que nadie debería notarlo, pero pues últimamente ya sabemos, la maquinaria ha empezado a dejarse ver. En abril, Justin Bieber encabezó dos fines de semana consecutivos en Coachella. Coachella es el escenario más grande de la música pop después del Super Bowl, el tipo de evento que en teoría genera atención por sí solo. Y aún así, durante ambos fines de semana, el escritor Lane Brown monitoreó campañas pagadas relacionadas con las presentaciones de Bieber en Coachella dentro de un servidor de Discord, ofreciendo a los Clippers, personas contratadas para convertir una canción, un tráiler, una entrevista, un discurso político o cualquier otro contenido en fragmentos cortos y amigables para redes sociales, hasta $1 por cada 1,000 visualizaciones. Okay. En redes sociales la opinión popular se está formando, midiendo y manipulando al mismo tiempo, y cada señal que producen las plataformas, una canción en tendencia, una polémica, un tema de conversación, la sensación de que todo el mundo está hablando de lo mismo, de repente ahora puede ser fabricada por actores invisibles con agendas ocultas. Entonces, también los clips de Bieber eran falsos. Ay, Catalina, mira. Ay, no. Ahí te dejo. Todas las noticias que se generaron alrededor de la presentación de Justin Bieber fueron parte de una campaña pagada con miles de clips circulando por redes sociales. Pero tenemos, todo es falso. Tenemos que hacer las paces con eso. Yo digo que ya es el momento de hacer las paces con eso y aceptar que hace parte del mecanismo de promoción y no creer que todo es orgánico. Ya. Soltemos, porque hace parte del proceso. Sí, porque pasa con los fans, con la música, con los clips. De todos, entonces ya aceptémoslo. Estas mismas técnicas se están utilizando ahora para engañar a la gente en todas las aplicaciones a las que entran para saber qué piensan los demás, no solo en música, sino también en entretenimiento, política, productos de consumo y chismes de celebridades. Recordemos también que a Baldoni le armaron una campaña de clipping para terminar de desvirtuarlo, de desprestigiarlo en el caso contra Blake Lively. Eso sí. Fue ese clipeo de ella. La agencia de publicidad de Blake Lively contrató una agencia de clippers para que regara chismes sobre Justin Baldoni. ¿Qué hace a un buen clipero? Estuve viendo en estos días a un peladito de 17 años que tiene un canal en YouTube. Sí. Que explica cómo clipear. Es el clipeador de Andrew Tate. ¿17 años? Sí. El famoso machósfero. ¿Y qué dice? El hombre dice que está haciendo $300,000 al año. Yeah. Por su tarea como clipero. Yeah. Sobre todo, pues, para Andrew. O sea, que Andrew Tate le está pagando $300,000 para clipear. Entonces, yo sí creo que Andrew Tate esté pagándole los $300,000 a... ¿Será? Y no solo al chino. Yo no creo. Sí. Seguramente a más. ¿Tiene más? Seguro. Sí, seguro. Seguro. O a menos que, como lo hablábamos, claro, en efecto, es los clippers que ganan mucha plata, es el clipper que, por ejemplo, no sé, o sea, Andrew Tate lo contacta directamente. Correcto. Y le dice, sí, venga, me clipeo. Pero los que clipean a través de agencias y todo, están muriendo de hambre todos. Ah, sí. No, claro, los clippers peladitos... Aparentan que les entra plata para tener esa visibilidad como de éxito, pero... Sí, claro, lo que estábamos diciendo hace un rato. Por ejemplo, MrBeast está pagando... ¿cuánto fue lo que les dije? Por cada 10 millones está pagando... Por cada clip que hace 10 millones de views, paga $300. Sí. Que de todas maneras no es muy difícil que un clip te genere 10 millones de views. Entonces, sí, para poder que te genere 10 millones de views, lo que decía, por ejemplo, este peladito que clipea a Andrew Tate, tienes que hacer 1,500 clips. Exacto. Y además de los 1,500 clips, tienes que construir por lo menos unas 70 cuentas falsas. No. Para poderlas repartir. Sí, no es tan beneficioso. No es nada... ¿Fácil? No, sí, lo que decía es la precarización de la creatividad. Ahora, en el caso de Andrew Tate, pues obviamente Tate tiene que pagar más alto, tiene que pagar más caro por los clips, porque Tate está prohibido en todas las plataformas. Exacto. Entonces, si yo cada vez veo más pelados jóvenes, es mi impresión, mi opinión impopular, cada vez los pelados jóvenes están más preocupados porque los vean y por ser famositos que por realmente tener plata. Realmente no, como que el dinero pasa a un segundo plano. Sí existen unos cuantos, pero la mayoría, sobre todo que están en redes, les encanta es aparentar que tienen o aparentar que tienen una vida interesantísima, sí, más que realmente hacer plata. Pero yo creo que también es de porque de pronto piensan que detrás de esa fama viene la plata. Puede llegar puede la ser, plata, que no siempre es puede así. Ser, y siempre y terminan cansándose en ese proceso. Ajá. Se maman en el proceso y lo abandonan. Pero como hay tanta masa, tanta gente, se están... ¿cómo se dice? Canibalizando. Se están reemplazando renovando. Constantemente. Se están renovando muy constantemente. Entonces el negocio continúa. Sí. Pero estoy seguro que todos los días se cansan cientos de influencers y abandonan la vuelta y se van para otra cosa. O buscan un trabajo real, ¿no? Se cansan o se enferman. Sí. Claro, porque además es fácil. Es una esclavitud voluntaria muy brava. No. Yo conozco varios que se han enfermado. Claro, se utiliza. Por ahí estaba hablando con una chica que es muy fan de West Cole este fin de semana y que me decía que hay varios streamers. Sí. Que debido a la influencia poderosa que tiene Stake dentro de Kick, se han vuelto ludópatas. Claro. Ay, no, claro que sí. Entonces hacen millones de pesos en semanas, se vuelven súper populares, y los coge Stake y los vuelve pedazos. Es otra opción también, claro. Sí, se vuelven apostadores. Aquí me devuelves lo que te di. Sí, sí. Sí, es una época interesante para la publicidad. Pero lo que dice esto, este artículo que les presenté, que les leí hace un ratico, está publicado en la revista New York, New York Magazine. Muy en bien. New York Magazine, y dice el artículo, el titular es: el 90% de tu feed es falso. Qué dicha, saber uno de eso. Para que lo sepa. Sí, no. Para que lo tenga. No, no hay que creer. No me sorprende para nada. Para sí, nada. Y creo que por más que lo digamos, la gente no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. No, pero yo vi tu like en un clip que vi de una entrevista que le hicieron a Zane Lowe. Sí, sí. Hablando de que él había tratado de posicionar un artista que tenía muchos seguidores. Sí. Tenía más de 200 millones de seguidores. Sí. En redes sociales, o sea, lanzaron música y no pasó absolutamente nada. Sí, que solamente le dio 1,000 views en un video de Apple Music en Instagram. Sí. Que sí, alguna vez publicaron un pedazo de una entrevista con un artista que tenía 200 mil seguidores. Sí. Y que cuando lo publicaron tenía 1,000 views. Ay, no. Que no funcionaba y que no habían entendido cómo funcionaba ese tema y que nadie lo iba a entender, porque si quisieran que lo entendiéramos ya lo habríamos entendido. Y porque aun cuando lo entiendes, lo que dice él lo cambia. Y lo exacto. Lo van cambiando, sí, constantemente, o sea, las reglas, no hay, lo van cambiando. Las reglas, no hay cómo ganar ahí. Exacto, y pues tú lo has visto una y otra vez cómo Instagram cambia una y otra y otra. Odio y otra vez. Sí, no sí, puedo constantemente. Con Moseri, mira. Y todos esos perritos y gaticos que tú ves y todo eso es falso también. Ay, yo lo sé, los que todo, hablan. Yo sé que ellos falso, no hablan, todo. Mira. Agrupación infravalorada de los 90. Esta semana estamos hablando de agrupaciones infravaloradas de los 90 aquí en Mañanas de la X, y aquí está Candlebox. Esto es Far Behind. Now maybe.